trabajadores y usuarios del servicio del área de salud mental del Hospital Sati, porque bueno, hay con estas cuestiones de cambio de gobierno y también cambio de políticas, bueno, también ha afectado a esta área del Hospital Sati en este caso, y bueno, queremos saber en qué situación se encuentra tanto los usuarios como los trabajadores. Jimena, ¿cómo, bienvenida y gracias por venir y acercarte para, bueno, contarnos y plantearnos estas situaciones que están atravesando ahí en el hospital? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, Adela, contanos un poco cuál es la situación actual del área de salud mental del Hospital Sati. Bien, en este momento, en realidad, a nivel local no nos hemos visto afectados, pero sí sucedieron algunas situaciones, tanto a nivel nacional y en menor escala a nivel provincial, que de algún modo comienzan o ponen en alerta y nos, digamos, como que nos llevan a organizarnos para defender la ley y el modelo desmanicomializador de trabajo. Una de estas situaciones tiene que ver con una derogación de un artículo de la Ley Nacional de Salud Mental número 26657, que tiene que ver con el organismo que va a regular la aplicación de la ley. Digamos, como estaba establecido por ley que sean varias instituciones multisectoriales las que puedan dar, digamos, generar este control, realizar este control, y bueno, este se derogó y actualmente es el mismo Ministerio de Salud quien regula las prácticas en salud mental. Sí. ¿No? Bueno, entonces, frente a esto, en varios puntos del país se fueron haciendo marchas y digamos, como en defensa de la ley, en el espíritu de la ley, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros como trabajadores de la salud, ellos como usuarios, como familiares, decidimos, digamos, a partir de estas movilizaciones que se vienen desarrollando, de unas jornadas que se dieron en la ciudad del Bolsón en octubre, sí. Bueno, decidimos empezar a conversar, a leer la ley nuevamente, releerla, las dos, tanto la provincial como la nacional, y bueno, espontáneamente y a la vez preocupados por lo que pueda llegar a suceder, decidimos anticiparnos y organizarnos en defensa de nuestros derechos. Y bueno, acá, nada, esto fue una decisión de todos, poder venir a la radio, empezar a movilizarnos también desde las diferentes redes sociales y promover este modelo. Claro. Decir por qué también nosotros defendemos un modelo que no sea de encierro. E interdisciplinario también de abordaje. Claro, puntualmente los cambios serían en ese sentido, ¿no? De empezar como una política de salud mental que sea de encierro. Digamos, como que esto sería la postura que planteó públicamente a nivel ley, que es la persona que está a cargo a nivel nacional. Entonces, bueno, frente a esto también se fueron dando varias movilizaciones con el Maintén, era como que estaba esta idea de generar un lugar de encierro. Entonces, bueno, frente a eso estamos acá convocados. Buenísimo. Bueno, estamos acá en el estudio de la radio, bueno, además de los trabajadores, con usuarios del servicio de salud mental, de, en este caso, del Hospital Sati. Bueno, ustedes también decidieron juntarse, sí. Leer las leyes. Bueno, cuéntenos cómo es este trabajo de organizarse para defender los derechos de ustedes. No, nos reunimos en las casitas los martes y ahí leemos los artículos y nos vamos cada uno dando la opinión. Claro. ¿Y cuáles son las opiniones que cada uno tiene? Y bueno, por ahí como contando... Contando nuestra experiencia. Claro. No queremos esto, nos preocupa. Entonces como que nos juntamos con mucho afán, así, de estar juntos todos para poder que esto siga como estaba nomás. Claro. Que no pase, que la ley se saque o algo, porque nos perjudica a nosotros, a los profesionales, a todos. O sea que... ¿Y cómo están ustedes actualmente dentro del área de salud de ahí, sí, del hospital? ¿Cómo están, digamos? Obviamente no. ¿Se sienten bien? Sí, tenemos nuestro médico, nos dan la medicación, tenemos psicólogas, estamos bien atendidos. Bien. Eso tenemos es fundamental. Un apoyo muy importante. Sí. Creo que yo me llamo Gustavo, hace 10 años que estoy, soy de La Plata, hace 10 años que estoy en Vilma. Tengo problemas de adicciones y en La Plata también hice tratamiento de, con el tema de las drogas, y siempre estuve en la radio, en el diario, hice marchas, siempre apoyé la ley. Sí. Antes era la ley provincial y ahora es la ley nacional, hace 25 años más o menos, y estoy de acuerdo con que el cambio de gobierno afectó al bolsillo de los trabajadores, de los usuarios y de todo el mundo en el país. Pero no hay cambio, yo me siento muy orgulloso y me siento muy bien porque somos un equipo. Mucha gente necesita, somos todos iguales. Necesita de hacer esto y demostrarse y de que haya cambio para bien, ¿no? Claro, está bien. De lo que hablábamos era romper el silencio. Nosotros como, sí. Yo como familiar, que participo de un grupo de ayuda a familiares que estamos con, tenemos un familiar con sufrimiento mental, usuario, y la verdad que el apoyo, la contención que tenemos en los grupos, en el espacio, con los coordinadores, con los compañeros, hay que decirlo, que es muy importante, que está muy bien que funcionen estos dispositivos. Y bueno, la idea un poco en el encuentro de taller era esto, salir a romper el silencio, salir a decirle a la sociedad que estos dispositivos funcionan, que son importantes, que hay que mantenerlos, que hay que preservarlos, que hay que darle los recursos que necesitan, que hay que, o sea, nosotros un lema que tenemos en el grupo es cuidar al que cuida, o algo que aprendí en este tiempo, pero también tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, que son el sistema de salud público. Claro. ¿Vos querías decir algo? Sí, soy usuario de la red de salud mental del hospital, y cómo es, se está hablando de que se leyeron las leyes, y bueno, al leerlo también nos hemos informado. Por ejemplo, hemos leído que, vamos a decirlo así, en lo que es el tratamiento del usuario, el último recurso, vamos a decirlo así, para atenderlo o para sacarlo adelante, es la internación. Claro. Y ahora nosotros promovemos este abordaje comunitario, este tratamiento comunitario y ambulatorio en la medida de lo posible. Sí. Las internaciones, como decía él, digamos, son una instancia donde se trabaja en el agudo, pero no es el encierro crónico, tal vez como se daba antes, o por una patología. Nosotros apostamos a que... Es pensado como parte del tratamiento, ¿no? Claro. Como un quiebre en el tratamiento. Claro, de la interacción con otros. Es pensar, que inclusive las leyes promueven esto, es pensar la salud como algo integral, claro. ¿No? Porque inclusive a veces, hasta cuando diferenciamos en salud mental, a veces inclusive te juega en contra, porque la salud es algo general, exactamente, que se logra de modo general, exactamente. Y muchas veces sucede esto, ¿no? De diferenciar, y creo que también es lo que busca la ley, tratando de trabajar en hospitales generales. Y muchas de las cuestiones que surgieron en lo que trabajamos con todo este grupo es que el hecho de que no sea visible el dolor en el sufrimiento mental también está presente como en las afecciones físicas. Y uno de los lemas que surgió de esta cuestión, que inclusive parafraseando a León Gieco, que el dolor no nos sea indiferente, porque el hecho de que no sea tan demostrable como una afección física no significa que no lo padezca aquella persona en estos momentos de crisis. O sea, lo definimos inclusive como momentos de crisis porque independientemente de la complejidad y de las diferentes cosas que uno pueda atravesar en esos momentos de crisis, cualquier persona es posible de atravesar diferentes crisis, ya sea por situaciones vitales, ya sea por situaciones específicas de una patología mental. Todos podemos atravesar crisis, y ese dolor es el que tratamos de abordar y trabajarlo de modo comunitario, porque yo creo que ninguna persona, cuando está en un momento de crisis, en un momento de dolor, lo que va a buscar es que se lo aleje, como claro, acontecía en el encierro, que se lo aleje de las personas que siempre lo han contenido. Está bien. De su entorno. ¿Cómo siguen, digamos, como grupo? ¿Se van a seguir organizando? ¿Van a realizar alguna movida en los próximos días, en las próximas semanas, justamente para visibilizar esto, la lucha? Sí, la idea era continuar, Ahora nos agarró sobre fin de año y sí, no queríamos cerrar el año sin hacer público de que el abordaje comunitario continúa y que, digamos, es lo que vamos a sostener, es lo que elegimos los trabajadores y es lo que creemos y sostenemos que es la mejor modo de abordaje y para el sufrimiento mental. Y la idea es continuar juntándonos cada 15 días, durante el enero, febrero, hasta que nos podamos organizar y tener como un espacio sostenido. Claro, sí. Y los que quieran participar, digo, cualquier vecino, cualquier vecina de... ¿Se puede acercar a participar? Claro, la idea sería esa. Digamos, también darlo a conocer en el resto de la comunidad cuáles son nuestros dispositivos, qué es lo que hacemos. Puede acercarse a las casas de Medio Camino, que quedan en el barrio Parque Independencia, en Amapolas 55. Bueno, había un 10. Tiene dos numeraciones. Bueno. Ahí es donde funciona nuestro dispositivo intermedio. Bien. Y bueno, aquel que quiera acercarse siempre va a ser bienvenido. Perfecto, bueno, les agradecemos por haber venido, por acercarse acá a la radio. Y bueno, cuando quieran, ya saben que se pueden acercar y compartir con todos nosotros, bueno, cualquier reclamo o cualquier cosa que quieran comentar. Bueno, nosotros habíamos elaborado una frase que por ahí estaría bueno que la podamos leer. A ver. Sí, dice: si escuchas voces, si ves las cosas distintas, si al cruzarte gente en la calle pareciera que te leen los pensamientos, no lo relaciones al ocultismo, ni pienses, creas que es cosa de la vida. Acércate al área de salud mental del Hospital Artemides Atti. Los trabajadores y usuarios te estamos esperando para ayudarte. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, los esperamos cuando quieras. Muchas gracias por el espacio.